pero no es veneno. ¿En el tiempo? ¿Qué tiempo usted lleva aquí? Yo llevo aquí más o menos 3 años, por 3 años un poquito. ¿Lo han atendido bien? Sí, porque yo fui cuando vinieron los especialistas esos que vinieron de Matanza y nos atendieron, que vinieron unos especialistas de Matanza y los angiólogos y los atendieron a nosotros. Ahí. ¿Y la atención fue buena? Sí. ¿Usted va mucho al médico? El médico viene aquí a ver. ¿El médico viene a verla? Sí. Entonces, ¿qué criterio usted tiene sobre la medicina aquí en Cayo Ramona? No, yo ninguna. ¿No tiene...? No, opinión ninguna. ¿No tienes opinión ni a favor ni en contra? No, está todo bien. Todo está bien. ¿Los médicos vienen a verte? Sí, ¿y te reconocen? Sí. ¿Te reconocen? Sí. ¿Y qué te han dicho los médicos aquí? Cuando vienen, te hacen análisis, te llevan allá al hospital. Sí. Y te hacen todos esos análisis. Vienen aquí a hacérmelo aquí en la casa. Ah, te hacen los análisis en la casa. Sí, la muchacha. Viene aquí. Sí. O sea que no tienes que molestarte en ir allá. No, tengo que ir allá. Entonces, ¿tu opinión es buena? Sí. Y el médico viene a verme aquí todas las semanas. Cuando él cree que me siento así, él viene a darme vuelta. Entonces, ¿su opinión sobre la medicina aquí en la Ciénaga es buena? Es buena, es buena. ¿Qué edad usted tiene? 75. ¿Y qué tiempo lleva aquí en el SAF? Aquí llevo, no llega un año. ¿Cómo usted se siente aquí? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy agradecido de la ayuda que me están dando. ¿Y quién le está dando la ayuda? El Estado, ¿no? El Estado. ¿Qué situación tiene la salud pública aquí en Cayo Ramona? ¿Cómo la atienden usted? Ay, más que bien, hijo. Yo no tengo quejas de ningún médico de aquí. Porque yo voy allí y enseguida vienen donde... Ay, mi abuelita, vaya, me llevan para ahí. Me hacen los análisis, me hacen todo lo que me tengan que hacer en un momentico. Aquí te voy a decir una cosa por otra. Y cuando yo estoy mal, ellos vienen aquí a mi casa a verme. Eso todos los médicos no lo hacen. Tienen que llevar a los enfermos allá. Pero ellos vienen aquí a mi casa. Y la reconocen, el médico viene y la palpa. Sí, lo hace. ¿Usted se siente atendida como adulto mayor? Yo sí, ¿a qué te voy a decir una cosa por la otra, mijito? ¿Qué padecimiento usted tiene? ¿Qué le hacen los médicos, pues, cuando usted tiene, usted es hipertensa, tiene...? Sí. Sí. El problema mío es la presión. ¿Cuántos años usted tiene? 89. ¿Viene muy a menudo algún médico o doctora a reconocerlos a ustedes? Sí, a veces vienen ahí. ¿Cuánto hace que no vienen? No, aquí hace mucho rato que ya no. Allá vienen cuando puedan venir. ¿Y cuándo te ven médico a ti? ¿Aquí? Sí. Bueno, aquí hay una doctora que me ha visto cada 2 o 3 meses. ¿Cada 2 o 3 meses? Sí, que me atiende. Ella me atiende en el sentido de que ya ella sabe los problemas que yo tengo, pero que yo noto que ella viene muy poco. Entonces, al venir tampoco, y yo vivo ahí enfrente, tengo problemas grandísimos. ¿Y cuántos abuelitos tiene usted aquí? En este momento tenemos 5. 5 abuelitos. 5 abuelitos nada más. La plantilla es de 16, pero tenemos 5 nada más. Ellos, muchos han fallecido, desgraciadamente han fallecido. Otros que se han ido porque se han enfermado, se han ido para sus casas y no han regresado más. Esos abuelitos que se han enfermado, se han ido para sus casas, se les ha seguido dando el servicio. Porque ellos siguen pagando lo que su contribución, ellos lo siguen dando. ¿Cuánto paga un abuelo por eso? ¿O los familiares? El único que paga 60 pesos. ¿Uno solo de los 5 paga? De los 5 que porque son impedidos físicos. ¿Todos los que usted tiene? Los cuatro. Los cuatro que no pagan. Uno que sí paga. Uno que sí paga. ¿Y qué usted me decía de lo que tienen que pagar para estar en la casa del abuelo? Hay que pagar 180 pesos. Un jubilado que gane 200 pesos no puede pagar 180 pesos. Es que es imposible. ¿Con qué va a comprar medicina? Porque todos los viejos tenemos que comprar medicina. Tenemos que comprar algo con qué hacernos. Algo. No, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Usted conoce muchos abuelitos que necesitan ir a esa casa y no van por el problema del salario? No, yo no sé por qué no van. Que hay que los que lo necesitan, hay bastante. Pero ¿por qué no van? No sé. Si es porque no quieren ir o si es por el precio. Que la cosa cuesta mucho, no la hay en el país, eso yo lo sé, pero no es a ese extremo. ¿Cuánto pagaban antes ustedes? 25 pesos. ¿Y ahora? 180 pesos. ¿Hemos ido a los extremos? Peores.